Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso Lo que estamos escuchando sucedía en el día de ayer. Sucedía frente a la Municipalidad de Moreno, donde vecinos de Bon Giovanni, acompañados de organizaciones sociales y políticas del distrito, mencionaban la necesidad de luchar por la dignidad, por la tierra, y denunciaban el maltrato institucional, no solamente de la policía, sino del gobierno municipal, recordando y remarcando la promesa no cumplida por parte del jefe comunal Mariano Hues. Para hacer un repaso, ustedes recordarán que los vecinos de Bon Giovanni el año pasado realizaron una radio abierta frente a la Municipalidad de Moreno denunciando el maltrato de Piero Dato, quien dice ser dueño de las tierras de Bon Giovanni. Inmediatamente llegó una reunión pautada con el intendente que se realizó en el barrio cuando se acercó en aquel momento Mariano Hues y señaló que se iba a resolver, a regular la situación de las tierras y también de la violación de derechos humanos que se estaba efectuando por parte de Piero Dato. Meses después, pareciera que todo sigue igual. Las promesas no se cumplieron y la violencia se aplica constantemente en los vecinos que en el día de ayer se organizaban e inmediatamente, después de los hechos que escuchabas en Recorte Informativo, trabajo realizado por Cintia Medina y Bernardo Tosi, tenían reacción y se escuchaban en la Plaza Mariano Moreno con mucha fuerza, por cierto, y sabiendo que el objetivo era hacer cumplir lo que no se cumplió. Y además también hacer visible la violencia institucional en la que son sometidos constantemente por la comisaría de Catonas. Ante este escenario esperan respuestas. Hoy vamos a escuchar lo que sucedió en la jornada del día de ayer y vamos a buscar la comunicación telefónica con Carolina, la militante del FOL que fue detenida en el día de ayer y que recibió como respuesta por parte del comisario de Catonas que la perdone. Sí, usted lo escuchó. Perdóneme por los golpes que recibió. ¿Sigue todo bien? Sería la charla imaginaria. Y estaremos hablando para saber lo que ella vivió en aquellos momentos y lo que la motorizó a hacer la denuncia presentada ante la justicia en el día de ayer. Por eso no estaba presente en el momento de la movilización de los vecinos que se hicieron visibles en el día de ayer. Todo esto va a ser parte de Recorte Informativo, donde los vecinos de a poco van desalambrando no solamente el territorio, la tierra, sino también sus convicciones, la conciencia de la que tanto hablamos. Esto es Recorte Informativo, quédate ahí, nosotros seguimos en esta radio

iniciamos recorte informativo escuchando la cobertura periodística de lo que sucedía en la jornada del día de ayer en la Municipalidad de Moreno, pero también la cobertura periodística de nuestra compañera Cintia Medina, quien está en línea y que nos va a explicar lo que escuchábamos, que de algún modo nos interpela constantemente, así que para que la palabra salga a través de estos micrófonos, la que se apropia de la misma es nuestra compañera Cintia Medina. Cintia, Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo contar esto que escuchábamos? Me parece que primero deberíamos pensar en los hechos que conocimos a través de la radio cuando hablamos de femicidio, de violencia hacia las mujeres, como por ejemplo el de Janina. Vos recordarás que era trabajadora de ANSES. O también podemos hablar de aquella mujer de Bolshovani cuando Susana nos llamaba y nos decía que el marido la había matado y era una compañera, una hermana paraguaya. En las historias se repiten, Fernando, pero lo que llama la atención es que son pocos medios los cuales hablan de estas historias de femicidio. Tenemos que nombrarlo de esta manera y es la forma con la cual nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, incluso hablando con Alfredo Grande, cuando nos manifestaba esta forma de hacer daño, que es quemándolas, por ejemplo, claro, que tiene todo un significado. Romper la lógica del crimen pasional, ¿no?, que se instala. Sí, y en la historia de Macarena, que ayer la contábamos, en recorte informativo en la editorial, es una historia más, pero que evidencia esto, ¿no? Y Macarena era maestra, y ahí en el audio de los avances lo escuchábamos, de la Escuela Rural número 5, que está en Cuartel Quinto. Su nombre completo es Macarena Alba Fernández. Aparentemente, y esto es lo que se puede recolectar a través de los medios de comunicación, Tiempo Argentino, por ejemplo, hizo una entrevista y también lo hizo un diario del General Rodríguez, habrían tenido una discusión con su pareja, Matías Sorján. Y Matías Sorján lo que declara es que Macarena se habría prendido fuego sola, que se echó penta, y que él trató de evitarlo en primera instancia, que no lo pudo hacer, y ella después se quemó, ¿no? O sea, intentó quemarse y lo logró finalmente. Esto es lo que aparece en los relatos de los medios, como por ejemplo Tiempo Argentino, cuando ayer leíamos. Por supuesto que la familia dice que esto es absurdo, que como Macarena se habría quemado sola, y lo que pudimos averiguar es que la carátula estaría como suicidio. Lo cierto es que ella se habría intentado matar. Ella está muy grave, se encuentra internada, primero estuvo en General Rodríguez, en el hospital de General Rodríguez, luego la trasladan a una clínica, ahí tiene el 50% de su cuerpo quemado. Podemos decir que los lugares más graves son la cara, los pechos y los genitales, lo que se puede averiguar hasta el momento. Y nosotros tratamos de hablar con varias personas, buscar amigos, familiares de Macarena para saber un poco más de cómo era Macarena y si estos hechos de violencia se reiteraban. Ayer hablamos con Natalia y ese es el audio que compartían ustedes en los avances. Natalia era compañera de trabajo de Macarena en la Rural 5. Hace más o menos un año y medio tenían una buena relación y lo que ella cuenta es que Macarena dialogaba con ella y le manifestaba estos hechos de violencia de su pareja que eran recurrentes. Y hablamos de violencia verbal y física. Incluso Macarena, cuando podía compartir algo con sus amigas, les preocupaba también la presencia de los chicos en estos hechos violentos. Así que es una compañera y también es una forma de conocer un poco más cómo era Macarena y eso es lo que se escucha en el primer audio. Vamos a estar escuchando tu trabajo, Cintia, y esto que remarcamos desde estos micrófonos, empezar a apropiarnos de definiciones políticas hacia la vida. Estamos hablando de femicidios, de esta violencia instalada socialmente y que no tiene respuestas institucionales. Esto hay que mencionarlo y que señalarlo. Más allá de que entra la figura en el Código Penal, no se está trabajando la idea de femicidio en toda su magnitud por parte de las instituciones. Basta recordar la entrevista que realizábamos con Norma López, directora de la Dirección de la Mujer aquí en Moreno, donde también, de algún modo, mostraba este vacío institucional. Sí, incluso también, Fernando, esto de no naturalizar los hechos. Este hecho no ocurrió ayer. Aparentemente fue el 2 de junio por la noche. Pasaron varias horas hasta que finalmente Macarena llega al hospital de Rodríguez. Pero lo que nosotros y lo que podemos ver desde aquí es que estas historias no queden en anónimas, no queden como algo más que pasó, como la historia de Yanina que hoy la podemos contar, o la historia de esta compañera paraguaya en Buen Giovanni cuando nos mandaban un mensaje y nos decían que le habían matado. Uh-huh. Estamos hablando de muertes, intentos para matar a una persona. Y estamos hablando que Matías Forján está libre. Hay que agregar un dato, que también los dicen los medios de comunicación, es que Macarena, cuando ingresó al hospital de Rodríguez, habría dicho que ella misma se habría quemado. Entonces, por eso esta persona estaría libre. No se sabe nada más, nosotros seguiremos averiguando. Sí, lo que podemos decir que está grave, que se están pidiendo donadores de sangre, y en la entrevista aparece dónde se pudo colaborar con esto. Bueno, vamos a estar escuchando la entrevista en instantes, Cintia, y estaremos siguiendo de cerca no solamente este caso, como bien lo señalás, en particular, sino esto que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo, hablando con Fana Túñez, con Benaviasi, con diferentes referentes locales, sobre esta violencia institucional, sobre esta impunidad institucional y sobre lo que sucede con las víctimas, ¿no? Este maltrato, no solamente mediático, sino cultural, en la que están sometidas. ¿Dónde hay que ir para donar sangre, Cintia? Ahí en el audio vas a poder escuchar, está bien la dirección, yo no lo tengo ahora anotado. Pero bueno, en el último audio se puede escuchar dónde se pueden acercar para donar sangre. Ella se encuentra internada en una clínica en Lomas del Mirador, en la clínica del Buen Pastor, actualmente. Trataremos en el transcurso de la mañana de conseguir más testimonios, de poder llegar a acercarle a los oyentes de la 90.1 el estado de Macarena. Evidentemente es muy grave y por eso se está pidiendo ayuda. Ayer también pudimos averiguar que desde el Centro de Estudiantes del Rojas se están juntando alimentos para los hijos de Macarena. Macarena tiene dos hijos con esta pareja, con Matías Orján, y un hijo más grande, un hijo más grande con otra pareja. Y también estaba en discusión esto, qué iba a pasar con los chicos, porque aparentemente Matías Orján había pedido la tenencia de estas criaturas. Lo que podemos saber hasta ahora es que desde el Centro de Estudiantes del Rojas, y si hay algún compañero que está escuchando, estaría bueno que llame por teléfono, uh-huh, porque esto nos pudimos enterar por las redes sociales, se están juntando alimentos para estas criaturas. Cintia, ya muchas gracias, seguimos en contacto. Hasta luego. Ahí escuchábamos a nuestra compañera Cintia Medina y ahora vamos a escuchar la palabra de Natalia, quien habló con nuestra compañera, y va a hablar del trabajo con Macarena. Hace un año nos cuenta que hace tiempo era violentada. Escuchamos. Mira, yo Macarena trabajé con ella en el 2011 y no recuerdo, mira, el 2010 creo que fue. Macarena es maestra, es una maestra como hay pocas, ella tenía muchas cuestiones que, bueno, obviamente familiares, personales, pero la verdad que como maestra era un lujo, era una persona muy comprometida, desde lo social, muy cariñosa con los chicos, así que imagínate que esta noticia nos ha dejado a todos un poco muy tristes. ¿Cómo te impacta a vos la noticia? ¿Pensabas cuando te avisaron que esto podía pasar? ¿Había antecedentes? Sí, totalmente. Sí, Macarena era una chica que era violentada, todos lo sabemos, todos lo sabíamos, ella lo contaba, se la ha orientado muchas veces, se la ha acompañado, hemos conseguido teléfonos de lugares de los que nosotros sabemos que podía recurrir, hasta compañeros le han ofrecido la casa, porque era una situación que nosotros sabíamos que podía pasar esto, pero bueno, llegó un punto en que ella ya no quería escuchar, le costaba mucho, y es entendible, porque esas relaciones son así. esas relaciones hacen que la persona después ya, no sé si lo toma como algo normal o no sé si es una cuestión de que siente que él se lo merece, pero ella la verdad que no se merece esto, es terrible. Y me parece que no sé lo que pasó esa noche, pero esto no fue esa noche, estos son años que ella ha pasado así. ¿Hace cuántos años que ella venía sufriendo este hecho de estos hechos de violencia? Mira, yo te digo, no éramos amigas, éramos buenas compañeras, pero lo que ella me contaba, años, yo no sé, ella estaba, hace 7 años estaba con ese muchacho, que es el papá de sus hijos más chicos, pero creo que no sé si habrá sido siempre, pero muchos años. Natalia siguió hablando con nuestra compañera y va a hablar de los chicos que presenciaban los hechos de violencia y sus sensaciones, qué le produce a ella todo lo que está relatando. Entrevista realizada por nuestra compañera Cintia Medina, escuchamos. Sí, los chicos presenciaban todo, pero ella siempre los cuidó, los resguardaba, trataba de que, digamos, estén lo menos expuestos. Ella sí, a sus hijos los cuidaba muchísimo, se ocupaba mucho de los chicos. Yo escuché comentarios de que ella era una mala madre, entre comillas mala madre, no sé a qué se refiere a ser mala madre, pero ella daba todo por sus 3 hijos. Así que no, esos comentarios la verdad que no tienen razón de ser. ¿Qué es lo que a vos te genera todo esto? Si lo podemos poner palabras. Es difícil ponerlo en palabras, pero es tristeza y es mucha tristeza y me da bronca. Me da bronca porque esto no tendría que haber pasado. Esto se pudo evitar. Y es una persona que de un corazón enorme, que no se merece. Como ninguna mujer se merece esto. Ninguna persona se merece esto. Pero la verdad que me espero que, no sé, que salga adelante. La fuerza de toda la gente, mucha gente la quiere a Magarena y su familia, espero que la acompañemos todos y salga adelante, pero en este momento me siento muy triste por eso. La verdad es que cuando uno escucha estos testimonios, da tristeza y da bronca, genera una profunda bronca al escuchar estos testimonios. Lo explicaba nuestra compañera Cintia Medina, Macarena Alba Fernández. La información que uno puede encontrar por internet es que trabaja en la escuela rural número 5 de Cuartel Quinto. Vivía junto con su pareja en General Rodríguez, tiene 3 hijos, 2 de la actual pareja, y está internada desde el sábado 2 de junio a la madrugada, cuando llegó en grave estado, después de discutir con su pareja. La familia de la víctima apuntó contra el hombre y denunció que ya había sido violento con ella otras veces. Los títulos que uno puede encontrar en los medios de comunicación es: una maestra resultó quemada tras discutir con su pareja, está grave. Macarena Alba, de 34 años, tiene el 50% del cuerpo con lesiones y está internada en estado de coma en una clínica de Lomas del Mirador. Según su familia, la mujer había denunciado al hombre, que sigue en libertad por maltrato. Micaela Alba Fernández, 34 años, madre de 3 hijos, maestra de primario, tiene, según el último parte médico, el 50% de su cuerpo quemado. Para evitar el dolor de la piel ulcerada, la mujer fue inducida al coma. Está internada desde el sábado a la madrugada, cuando llegó en grave estado, después de discutir con su pareja. La familia de la víctima apuntó contra el hombre y denunció que ya había sido violento con ella otras veces. El drama comenzó el sábado, unos minutos después de las 23, en las casas de 2 pisos del barrio Pablo Marín, en el partido General Rodríguez, que comparten Fernández y su novio Matías Soljan. Lo que está probado es que la pareja comenzó una discusión verbal, dice este artículo periodístico, y que al poco tiempo incluyó golpes y empujones. Pero los investigadores tienen dudas acerca de lo que sucedió después. Según el relato de Soljan, él y su mujer se encerraron en la habitación para no despertar a los chicos. La pareja vive con Luciana, de 11 años, fruto de una relación anterior de Fernández, y van de 6, máximo de 4, hasta que ella bajó, fue hasta el patio y volvió cargando una lata de penta, que es un colador de madera que la preserva de los insectos. De acuerdo a la versión de Solján, dice este artículo periodístico, la mujer comenzó a derramarse el líquido frente a él mientras amenazaba con prenderse fuego. El hombre logró tranquilizarla y luego de abrazarla la convenció de abandonar la idea y ducharse. Pero Fernández bajó otra vez y sin más se quemó a lo bonzo. Lo que dice es una incoherencia total. Nadie va a creerle que Micaela haya hecho eso sola. Además, él siempre tuvo problemas con mi hermana. Discutían mucho y hasta llegó a pegarle. Confió a Tiempo Argentino, porque es la lectura que estamos realizando del artículo que mencionaba nuestra compañera Cintia Medina, Nazareno Fernández. El joven también reveló un detalle que puede ser relevante para la investigación, que encabeza el fiscal de Mercedes con sede en Luján, Pablo Viero. Por mis sospechas consideré que lo mejor era buscar a los chicos y llevarlo a mi casa para que no se queden con la persona que pudo haber intentado matar a la madre. Así descubrí algo terrible. Iván me contó cómo vio a su mamá con fuego en la cabeza. Eso demuestra que Solján mintió porque había asegurado que los chicos no habían presenciado nada, remarcó. Fernández llegó a la guardia del hospital Vicente López de General Rodríguez, consciente pero doblada del dolor. Según el relato de su hermano y por la gravedad de las heridas, el lunes a la tarde fue trasladada a la clínica privada del Buen Pastor en Lomas del Mirador. El último parte médico detalló que la maestra tiene quemaduras profundas en rostro, pecho, ingle y brazos y respira de manera mecánica. Su recuperación, explicaron los especialistas, dependerá de su fuerza y también de lo solidario. Por eso ahora vamos a escuchar a Natalia, que menciona cómo ayudarla. Se necesitan dadores de sangre y de este modo explica dónde te tenés que acercar. ¿Hay algún tipo de organización que intenta difundirlo? ¿Vos conociste algo? No, la verdad que no. Nosotros, yo ya no trabajo ahí, así que no sé si se estará haciendo algo. Lo que sí, yo ya dije que estoy dispuesta a lo que se necesite. Cuentan conmigo porque es una compañera y todo, es que en realidad, ya sea docente o no docente, me parece que tenemos que estar estas circunstancias, ¿no? Para lo que se necesite. ¿Se está buscando dadores de sangre? ¿Esta es la información que podemos dar? Sí, se están buscando dadores de sangre de cualquier tipo. Hay que presentarse, creo que es en la calle Boati 4, en el partido de Morón. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 13 horas. Hay que decir el nombre de la docente, que es Macarena Alba Fernández. Y bueno, por favor, que se pueden ayudar. Bueno, en el artículo que tomamos lectura y en otros artículos que aparecen en el ciberespacio, no se pone la palabra femicidio. Y tampoco lo que representa esto que tomábamos lectura. Los falsos testimonios, las explicaciones que dio este sujeto al hablar de Macarena Alba Fernández, diciendo que mis hijos no lo presenciaron, cuando en realidad sí lo hacían, así lo hacía el fiscal que está investigando este caso. Seguiremos de cerca aquí en Recorte Informativo y seguiremos repitiendo en lo que resta del programa dónde te podés acercar para donar sangre para Macarena, que está luchando por su vida. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y escuchamos nuevamente, me parece muy bien, Bernardo, que lo hagamos, a Natalia, que hablaba con nuestra compañera, para poder tranquilamente todos anotar dónde hay que acercarse para donar sangre por Macarena. Escuchamos. ¿Hay algún tipo de organización que intenta difundirlo? ¿Vos conociste algo? No, la verdad que no. Nosotros, yo ya no trabajo ahí, así que no sé si se estará haciendo algo. Lo que sí, yo ya dije que estoy dispuesta a lo que se necesite. Cuentan conmigo porque es una compañera y todo, es que en realidad, ya sea docente o no docente, me parece que tenemos que estar en estas circunstancias, ¿no? Para lo que se necesite.

social, vecina del barrio Bon Giovanni, donde estuvo aquí presente en los estudios de la 90.1 y donde desde su relato muestra la brutalidad de la fuerza policial y además hace una denuncia justa y necesaria porque habla de la complicidad de Pierodato, persona quien dice ser dueño de esas tierras compradas a Danilo Pastore, ex ministro de Economía de la dictadura militar de Onganía, y donde se ve la utilización de las tierras, porque lo que dice Pierodato, yo compré esas tierras, claro, la compró con familias que hace 10 años viven en ese lugar y ahora las quiere sacar. Y el Iduar, bien, ahí anda, en el lugar de siempre. Escuchamos a Susana hablando con nosotros y diciendo lo siguiente. Yo estoy en la parte prácticamente de atrás de la toma, no estoy allá donde vive el señor este dato Piero. Tengo entendido que anoche hubo forcejeo de la policía, pegó a muchísimos chicos, hoy a la mañana inclusive entró, rompió todas las casas que están viviendo hace años atrás, en conjunto con este señor Piero Dato, que inclusive a una compañera de la organización FOL que tiene el comedor fue golpeada brutalmente por la policía, arrastrada desde dentro del comedor, porque eso fue sacada desde dentro del comedor. Y bueno, no sé, nos conjuntamos en todos los vecinos de Bon Giovanni y que estamos algunos en el asentamiento y otros fuera del lugar, y estamos acá pidiendo de que la policía no puede venir así porque sí a levantarnos la mano a todos, que fue hace 3-4 semanas atrás que fue la policía en el asentamiento donde estamos nosotros a amenazar con arma a criaturas, inclusive amenazó a las mujeres, nos forcejeó para tratar de esposarnos, ¿entendés? Es lamentable la situación que está haciendo la comisaría de Las Catonas. ¿Se presentó alguien de la municipalidad de Moreno en el día de hoy, ante este escenario que estás describiendo? No, en el día de hoy no se presentó nadie, lo que sí te puedo llegar a decir es que en el episodio anterior, que fue lo que nosotros habíamos tomado, se presentó, o sea, nos llamó el señor Miguel, que es el de Derechos Humanos, se puso a disposición de nosotros. A partir de ese día la policía no fue más al lugar donde estábamos nosotros, pero sí se ensañó con la parte que está enfrente de la fábrica, que en este caso queda en la 2 de abril y el Jabuel. ¿Están pensando hacer una denuncia más? Porque ya recuerdo que ya Pirodero tiene una denuncia presentada por ustedes. En realidad tiene más de 40 denuncias que no salen de la comisaría de Las Catonas porque nos cansamos de hacer denuncias. Lo único que nos tomamos son exposiciones civiles, que no sirve de nada, porque nosotros, algunos vecinos, incluyendo algunas mamás que tenemos del comedor, nos dirigimos hacia la fiscalía a ver si hay alguna denuncia, algo llegó, algo de todas las denuncias que nosotros estuvimos haciendo respecto de lo que es este señor Pierodato y la policía octava de Las Catonas, y no llega ningún tipo de denuncia, ningún aviso de nada de lo que hicimos nosotros en la comisaría de Las Catonas. Juan Ledesma, integrante del M29, pero también de Correpi, habló con nosotros, trabajan en el barrio, es parte de las asambleas vecinales que se siguen llevando adelante en Bon Giovanni, y esto nos decía. Teniendo en cuenta los datos objetivos que ya hacía tiempo atrás, el año pasado, veníamos visualizando acerca de la respuesta negativa que había dado el Estado local, o sea, Mariano Hues, en conjunto con Miguel Fernández, el secretario de Derechos Humanos, cuando fueron a Bon Giovanni a plantear que, bueno, garantizaban el diálogo y que, de alguna manera, a los vecinos les instalaron la cuestión de que esto no iba a volver a ocurrir, ¿no? De que no iban a avanzar en cuanto a la represión y demás. Pero los hechos de hoy, o sea, la detención de Carolina, la compañera del FOL, demuestra que, o sea, eso es una constante dentro de este Estado capitalista que defiende los intereses de los ricos. Como vemos, Pierodato tiene algún tipo de connivencia con la octava de Catonas. Esto no es casual, esto es una constante forma que tiene el aparato represivo de amedrentar a los compañeros que se organizan y luchan. Esto es parte de la agenda política de este gobierno, por más que quieran ocultar, es la continuidad de la represión a los que luchan. Y nosotros lo analizamos de ese contexto, ¿no? Y que ahora, estando acá, solidarizándonos con los compañeros del FOL, vemos también que es importante estar en la calle y que salgan a dar explicaciones los que gobiernan acá en Moreno. Pues ya habían dado su palabra, pero no la cumplieron. Así que nuestra necesidad de salir a la calle e instalar nuevamente esta cuestión de la persecución y la lucha por el tema de la tierra. Es una constante que hoy en la agenda de este gobierno sigue generando una contradicción muy grande. ¿Cómo contener a los vecinos? ¿Hay miedo ante lo que sucedió? Sí, en relación a eso lo que nosotros planteamos es que se arme una red de solidaridad grandísima con la que se armó acá, que ahora vemos a los vecinos movilizados. También continuar con el análisis de la agenda represiva que tiene este Estado, porque si bien en lo local está Mariano Hues, que también es parte del Frente para la Victoria, es parte de la política de este gobierno, ¿no? Y en ese sentido lo que nosotros planteamos es la organización y la lucha, e instalar nuevamente en la agenda que esto no para, o sea, la persecución a los luchadores populares no para, y frente a eso nosotros tenemos que tener una posición muy clara, que es continuar en la calle y de alguna manera también ser un factor de unidad con las organizaciones que luchan. Bueno, ahí escuchábamos a Juan Ledesma, integrante del M29 y de Correpi, hablando con nosotros. Recordemos que la movilización del día de ayer, donde se hicieron presentes vecinos y organizaciones sociales, fue en las puertas de la Municipalidad de Moreno, y donde desde un comunicado de prensa se señala: frente a esta situación, denunciamos el accionar de las fuerzas policiales de la localidad de Moreno, que han golpeado brutalmente a nuestra compañera privándola de su libertad. Se están refiriendo en este comunicado de prensa a Carolina Huatara, militante del FOL. Denunciamos al señor intendente Mariano Hues, que ha avalado el desalojo sin aviso a algunos de los vecinos de la zona, quebrando así las promesas de diálogo para encontrar una solución a todas las familias sin vivienda. Denunciamos al señor Piero Dato, que dice ser el dueño de las tierras, por sus acciones violentas y amenazantes a los vecinos y a nuestros compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha. Frente a la necesidad de tierra para vivir, el municipio responde con violencia, acomodándose a los intereses del señor Piero Dato y enviando a las fuerzas policiales para que actúen con total brutalidad e impunidad. Este es el comunicado de prensa que se hizo público en el día de ayer y motorizó esta movilización pasada las 13 horas en las puertas de la Municipalidad de Moreno, en la Plaza Mariano Moreno. Escuchamos la palabra de Enrique Navarro, de la Corriente Clasista de Combativa. Hablando con nosotros, mencionó la importancia de hacerse oír, y además, en sintonía con las palabras que escuchábamos, habla de la complicidad y el silencio por parte de la institución que es el gobierno local. Acá ha vuelto a haber un atropello de parte de la patota policial, podríamos decirlo de alguna manera, que ha patoteado, ha golpeado, ha maltratado a una compañera de la organización FOS, que es una de las compañeras que están ocupando en el barrio Bon Giovanni. Es decir, esto es un atentado no solamente a los compañeros de esa organización, sino de todos los que están ocupando en el barrio Bon Giovanni. También ahí hay compañeros que son de la CCC, hay compañeros que son de otras organizaciones. Por lo tanto, esto es un atentado contra todos los que están ocupando hoy un pedazo de tierra para construir una vivienda, para poder vivir dignamente. Esta es la respuesta que tiene, de alguna manera, el municipio de Moreno, ¿no? Que se maneja de la forma en que se maneja con la patota policial. Y de la policía, que bueno, que esto obviamente la policía no actúa sino es con las órdenes de sus superiores, en combinación con el poder político local. Por lo tanto, bueno, nosotros lo que queremos es decirle a Mariano Hues, ¿qué es lo que se piensa Mariano Hues? ¿Que va a llevar, qué pretende hacer? ¿Va a llevar por delante a la gente, como han venido haciendo durante todos estos años, desalojando a la gente de la tierra en vez de darle una solución concreta al problema habitacional, al problema de la falta de tierra? Y es algo que no vamos a permitir de parte de las organizaciones comprometidas con la lucha del pueblo, comprometidas con la lucha por la liberación del pueblo y por tierra y por vivienda. Y en eso nosotros estamos acá solidarizándonos con los compañeros de FOR y en particular con la compañera que fue golpeada y fue detenida por la patota policial. En lo que resta del programa vamos a estar escuchando las palabras de Matías, integrante del FOL, que nos va a mencionar la lucha constante y lo que sufrió Carolina. Mientras tanto,

Comunicado de prensa de los trabajadores de Meca Castelar. Los trabajadores de Meca Castelar nos encontramos cortando la avenida Vergara en defensa de nuestros puestos de trabajo y por el cobro de nuestros salarios. La mesa de trabajo convocada a instancias nuestra por el intendente de Morón, integrada por 6 bloques del Consejo Deliberante de ese distrito, los Ministerios de Trabajo e Industria, de la UON y los trabajadores de Meca Castelar, para encontrar una solución a la grave crisis que atravesamos, a pesar de llevar ya varias reuniones, no ha dado una sola respuesta. Solamente la conformación de una cooperativa, pero nuevamente preguntamos, ¿con qué recursos? ¿Con qué salarios para producir qué? Estamos dispuestos a discutir todas las propuestas, pero estas deben ser reales. Somos 80 familias que hace más de 4 meses que no cobramos, los empresarios han vaciado la fábrica y se han fugado. No nos vamos a hacer cargo de la crisis que ellos generaron, se necesita el apoyo del Estado para reactivar la fábrica. Comunicado de prensa de los trabajadores de Meca Castelar que estuvieron hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante aquí en los estudios de la 90.1 y refleja este reclamo constante de los trabajadores ante el vacío empresarial y además también la falta de respuestas gubernamentales. Festival que se estará realizando en Capital Federal en el día de hoy, festival contra el veto de Macri, esto es contra el veto de el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a la Ley de Reconocimiento al Músico. Comienza a las 13 horas, te aviso por si te querés acercar para ir a ver este festival, donde estará Capanga, El Otro Yo, El Cabra, Hernán Cabra, Hernán Cabra Vega, el cantante de Las Manos de Filippi y Los Carabajales, y Miguel Cantilo, Nico Fabio, participan de este festival que se realizará frente al Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, esto es en la Avenida de Mayo 575, Ciudad de Buenos Aires, convocados por Músicos Organizados y Federación Argentina de Músicos Independientes, la UMI, es decir, la Unión de Músicos Independientes, Músicos con Cristina, Sindicato Argentino de Músicos y otras vertientes que están llevando adelante este reclamo. Ahí escuchábamos las personalidades que van a estar presentes y las diferencias ideológicas que se unifican ante este reclamo. En instantes estaremos hablando con Oscar Martínez, como todos los martes. Antes vamos a tomar también lectura de lo que aparece en la agencia Rodolfo Walsh. Esto fue posteado en el día de ayer. Libertad, Ailén y Marina. Marina tiene 19 años y Ailén 21. Ambas se encuentran detenidas hace un año y 5 meses. Estas dos adolescentes sufrieron acosos durante 2 años de parte de una vecina del barrio relacionado con la venta de drogas y relaciones con la comisaría de la zona. En varias ocasiones esta persona intentó abusarlas por medio de la fuerza y en la última ocasión con un arma de fuego, hecho que se había sucedido también unos días antes. Estamos hablando del barrio Sanguinetti de aquí del distrito de Moreno. El 19 de febrero del año 2011, siendo aproximadamente las 7 a.m., se encontraban en el barrio Sanguinetti y Moreno. Ailén fue una vez más interceptada y apuntada con una arma de fuego. La hermana extrajo un cuchillo tramontina y apuñaló al agresor hasta lograr la liberación de su hermana, de esta forma quitándole el arma. Marina entregó a la policía el cuchillo que había utilizado, entendiendo que su accionar había sido en legítima defensa. Lamentablemente, el triángulo mafioso le jugó en contra. La oficial escribiente, al poner en la carátula lesiones graves, el comisario de conocida relación con el agresor, utilizó las siguientes palabras: ¿qué lesiones graves? A estas metele tentativa de homicidio. A partir de ese momento, comienza un calvario para las hermanas Jara. El supuesto damnificado no estuvo ni 3 días internado y no obtuvo ninguna secuela respecto de su herida. Mientras tanto, Marina y Ailén enfrentan una causa por homicidio en grado de tentativa. La defensora nunca las escuchó ni tuvo en cuenta los intentos de abuso y constante acoso sexual y psicológico, y descartó a los testigos de la defensa, sin embargo aceptó los de la acusación. La causa se encuentra encajonada, mientras las víctimas viven encerradas esperando un destino incierto. El agresor se pasea por Moreno realizando sus negocios y gozando de impunidad, por eso decidimos armar una comisión para hacer visible este caso, como tantos otros, ponen tras las rejas a las víctimas y protegen al victimario, naturalizando el abuso sexual. Vamos a seguir de cerca este tema. Está filmado este documento que aparece en la agencia Rodolfo Walsh por la Comisión por la Libertad de Ailén y Marina Jara. Vamos a la presentación de Oscar Martínez, como todos los martes, para hablar con nosotros. Hubo una movilización el día viernes donde la CTA movilizó y vamos a estar hablando al respecto luego de la presentación. Para pensarnos como trabajadores, Oscar Martínez en Recorte Informativo. Pensar Pensarnos como trabajadores, dice el separador. Oscar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo empezar a entender lo que sucedió el día viernes? Que se veía por los medios de comunicación y que también se veía una fuerte presencia de gendarmería. A ver, en principio lo que hay que decir es que si la CTA, bueno, es una obviedad, está partida, está dividida en dos sectores claramente diferenciados, uno muy cercano al gobierno y otro claramente enfrentado al gobierno, ¿no? En ese marco, bueno, obviamente el que realiza el paro y la movilización es el sector liderado por Micheli, enfrentado al gobierno, y que creo que uno puede explicar esta movilización o estas posiciones por dos motivos. Una, definiciones ideológicas en términos de la independencia de las centrales sindicales en relación al gobierno, del modelo de sociedad que se quiere, pero otra, que creo que es muy objetiva, muy concreta, es que el sector, centralmente el sector nucleado en la CTA Micheli, es uno de los sectores que menos ha visto las mejoras relativas, digamos, ¿no? O que menos ha recuperado conquistas o derechos, digamos, en el marco, como ya charlamos infinidad de veces, de que es una mejora relativa porque estamos muy por debajo de la situación histórica, de los salarios, de las condiciones de trabajo, pero en ese marco los estatales, fundamentalmente, y trabajadores de municipios del interior, o sectores como algunos sectores agrarios, ¿no? Como los tareferos y demás, son los que menos han visto cambios en su situación. Incluso en términos salariales, el sector estatal es el sector que más rezagado está. Así que es razonable, digamos, que sean desde su posición objetiva quienes más tengan para enfrentar al gobierno, ¿no? Sí, uno cuando veía las imágenes y este tratamiento mediático también empieza a observar lo que se vive cada vez que se movilizan. Recordaba entrevistas realizadas la semana pasada con los trabajadores del INTI que nos relataban la respuesta que se dio por parte del gobierno, que fue fuerte presencia de gendarmería. Pareciera que la respuesta siempre es la misma. Sí, está en este marco de nosotros no reprimimos, pero... Claro. O sea, es cierto que, por ejemplo, en el puente Pueyrredón, primero no se les permitía pasar y después gendarmería armó un cordón. Ahora, el despliegue de gendarmería no era en modo alguno proporcional a, primero, una manifestación que era claramente pacífica y era un derecho constitucional al reclamo. Entonces, digamos, uno puede pensar que ahí podría existir alguna mira, cosas llaman fuerza de seguridad, algún policía, algún gendarme, pero el despliegue es un despliegue siempre intimidatorio, ¿no? Más allá de que no haya habido represión. Y sí, acá lo que en términos generales en las manifestaciones está claro es siempre la presencia, que podemos llamarle elegantemente disuasoria, de un número desproporcionado de gendarmes o de policías. Esto es una constante, ¿no? Martínez, el último paro que realizó la CTA de Micheli, ¿es un antes y un después? ¿Cómo puede pensarse este paro en este contexto de división del movimiento obrero? No, en realidad esta división ya venía desde hace mucho antes y estaba claramente marcado digamos, la actitud del gobierno de cada uno de los sectores en los que se dividió la CTA. Marcó un nivel de movilización importante, pero se sigue, yo creo, en el marco de esta cuestión, como charlábamos la semana pasada, de una cierta, no podemos decir parálisis del movimiento obrero, pero un cierto compás de espera, ¿no? Avanzando un poquito en lo que ya charlábamos en columnas anteriores, uno sigue viendo las paritarias y sigue viendo que en las paritarias el gobierno ha logrado, no todo lo que quería, pero parte de lo que quería, que es que el salario marche detrás de la inflación. Claro. Como los valores no están tan alejados de lo que se pedía, o por lo menos de lo que significó la inflación, no hay un impulso, digamos, a sobrepasar a los dirigentes, pero hay sectores con descontento. Lo podemos decir, es un descontento que aún no da para cristalizarse en acciones de lucha abierta, por lo menos, ¿no? Sí. Aunque sí, como hemos también charlado otras veces, hay acciones, muchas que tienen que ver con la lucha por las condiciones de trabajo, ¿no? Esto es interesante porque estaba justo en estos días releyendo algunas cosas de los 70, y una de las cosas que no se recuerda de los 70, que además del grado de combatividad por cuestiones, ya si quiere, más políticas en el mejor sentido de la palabra, y por lucha salarial, etcétera, etcétera, una inmensa cantidad de luchas de aquella época era por condiciones de trabajo, ¿no? O sea, era numerosos sectores de la clase que sabían que en eso le estaba en juego la vida y que aparte era una relación de fuerzas. Y bueno, y lo que estamos viendo acá es en muchos casos lo mismo, ¿no? Que la gente acepta este ligero retraso, o ligero o no tan ligero, uh-huh. Pero en el caso estatal no es ligero precisamente, del salario en relación a la inflación, pero quiere empezar a discutir cómo se trabaja. Esto no nos parece importante porque no solamente marca un nivel de conciencia en términos de que la patronal no es un señor feudal que tiene derecho a hacer lo que quiere, de que el cómo se trabaja también supone una relación de fuerzas entre las clases, sino porque también está marcando algunos elementos de no sé si de continuidad o de retomar reivindicaciones históricas que, uh-huh. que emprendió la clase, ¿no? Escuchándote atentamente, Oscar, yo te quería consultar, o por lo menos inquietudes que me generan con las primeras palabras. Hay dos vertientes de pensamiento en la CTA, dos fracciones. Sí. ¿Cómo llegar a la instancia de lo que señalabas cuando lo político va dividiendo y dejando de lado estas cuestiones clasistas que bien señalabas y describías? Bueno, lo que hay que decir es que en general los gobiernos progresistas, cada uno le pondrá las comillas que quiera. Uh-huh. Algunos más, algunos menos. Claro. Tienen esta capacidad, ¿no? Uno puede ver lo que pasó con los organismos de derechos humanos, con los sectores desocupados, ¿no? Entre aquellos que dicen, bueno, no hay que hacerle la guerra para no hacerle el juego a la derecha. A la derecha, y entre aquellos que dicen, sigue siendo un gobierno de la burguesía, hay que seguir peleando, ¿no? Claro, la idea de los soldados que defienden algo y la idea de los soldados de clase que también siguen luchando por lo mismo. Sí, también hay que decir que en el marco de los que están en la actitud de confrontar, hay matices, hay diferencias importantes a tener en cuenta, que yo pensando en las tácticas sindicales y demás, y que cada uno acá tendrá que ver cómo lo aplica en su lugar, uh-huh. entre aquellos que la confrontación es frontal, aunque sea medio redundante, y aquellos que uh-huh. Tienen una confrontación, una autonomía, y en un tire y afloje, ¿no? ¿Sabe por qué se lo preguntaba? ¿Por qué te lo preguntaba? Sí. Porque recordaba que a principios de este año se hablaba mucho de una unificación de lucha en la calle de la CTA, la vertiente de Micheli, con la CGT. Lo que sucede es que la CGT se manifiesta verbalmente, mediáticamente, pero en la acción, en la práctica, no aparece. A ver, podemos decir que en el caso de algunos sectores del moyanismo sí salen a la lucha por reivindicaciones puntuales de su gremio, uh-huh. no como esto de que ha hecho la CTA Micheli. No unificar fuerzas, claro. Pero sí, no, es cierto, no hay unificación de fuerzas porque además son concepciones distintas de sindicalismo y es muy difícil que puedan confluir, digamos, excepto en situaciones muy particulares o excepto que que el ataque a los trabajadores sea mucho más claro y manifiesto, ¿no? Yo hoy en día no creo que estén dadas las condiciones y me parece que el juego de Moyano, más allá de las luchas que lleva adelante en sus gremios en particular por ciertas reivindicaciones, ciertas conquistas, es una pelea, si se quiere, mucho más superestructural, ¿no? Y en ese sentido no le es útil quedar pegado a algo que pueda parecerse a la izquierda, ¿no? La CTA, tanto la de Micheli como la de Yasky, ¿no estaría encuadrado entonces en el proyecto, digamos, del sindicalismo empresarial que charlábamos la semana pasada en relación a la CGT? No, y tampoco toda la CGT es sindicalismo empresarial, ¿no? A mí me parece que el sector moyanista más bien representa un sector tradicional del sindicalismo, que no cuestiona el sistema, que puede tener acuerdo con las empresas, que piensa en aquello de no golpear y negociar, mientras que hay otro sector muy claramente expresado por los gordos que fundamentalmente tienen basado su poder en su poder económico, ¿no? Y bueno, el caso de Luz y Fuerza es ejemplar. Es un sindicato empresario porque tiene empresas, digamos. Tiene centrales, tiene trabajador en relación de dependencia y tiene plusvalía. O sea que creo que en la CGT y en sectores cercanos a la CGT están estas dos posiciones, la de un sindicalismo más tradicional, pensando en las reivindicaciones de los trabajadores, pelearlos bajo ciertas condiciones, sin sacar los pies del plato, etcétera, etcétera, pero un modelo que intenta buscar su legitimidad a través de obtener ciertas conquistas, y otro modelo que está, digamos, enraizado fundamentalmente en estos negocios empresarios, en estas cuotas solidarias que acuerdan con las empresas por el cual se le da un porcentaje de la masa salarial, ¿no? Ahí también creo que hay diferencias, porque bajo ciertas condiciones de organización y de lucha no es la misma respuesta la del sindicalismo empresarial, que es tajante, que es la de pedir el despido de activistas, sí, de otros sectores que pueden tolerar o pueden negociar o por lo menos no van a llegar a estos extremos, ¿no? Y toma mucha dimensión entendiendo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado, o sea, el modelo es capitalismo serio, capitalismo de amigos. El capitalismo es capitalismo, o sea, claro. Capitalismo serio, sí, todo es capitalismo serio, no hay nada más serio que el capitalismo para aplicar sus planes, para reprimir, para inventar guerras cuando necesitan plata. En ese sentido el capitalismo es serio, y de amigos es relativo en realidad, porque más allá de que pueda haber algunos amigos del gobierno en algunos negocios en particular, las leyes están determinadas fundamentalmente por el grado de capital concentrado. Claro. Uno puede decir, sí, lo de Cristóbal López, lo de, ¿no?, Tasselli, qué sé yo, pero el error está en, yo creo que el error de muchos compañeros está en pensar en que se pueden burlar las leyes del capitalismo. Uh-huh. El capitalismo también da márgenes, ¿no? O sea, yo no creo que sería lo mismo Macri a nivel nacional que lo que es este gobierno. El capitalismo da ciertos márgenes de acción, pero márgenes acotados. Ya las fantasías de una burguesía nacional que puede imponer distancia al imperialismo y cosas por el estilo, me parece que ha quedado claramente demostrado que no es viable, ¿no?, en esta etapa. Entonces, sí, pueden hablar de capitalismo serio, que es capitalismo. Exactamente. Continuando con el análisis de la CTA, y vos comentabas, bueno, los matices que hay dentro del proyecto sindical y la metodología de la CGT, en relación a la CTA, ¿qué diferencias, cuál es el proyecto que cristaliza en tanto la CTA de Yasky como la CTA de Micheli, y las metodologías, diferentes metodologías y los proyectos sindicales? A ver, la pregunta es difícil, ¿no? Porque es... Es como para entrar. Es cuando, general, cuando uno resume, siempre tergiversa, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad en la CTA Micheli ahí también hay debates fuertes, ¿no? Y está esta cosa no resuelta si pretenden ser una central sindical o un movimiento político sindical. Creo que esto los tiene una tensión que no siempre logra resolverse o que genera diferencias, ¿no? Pero en última instancia si están pensando en un movimiento sindical que apunta hacia una transformación de la sociedad. La cosa es que hay diferencias si esto se puede hacer desde una central sindical o esto requiere la creación de un movimiento político sindical. En la CTA de Yasky me parece que hay elementos más cercanos al sindicalismo tradicional, ¿no? O sea, con elementos, si se quiere, más democráticos, con prácticas más honestas, pero en cuanto a la concepción sindical en sí misma, me parece que no está lejos de la tradición sindical. No ya de, hablemos de no pongamos nombres, sino de lo que ha sido el sindicalismo dominante en Argentina desde los años 20 o 30, ¿no? Sindicalismo basado en reivindicaciones puntuales, un sindicalismo que pretende, digamos, siempre tener un diálogo abierto con el gobierno. Repito, si bien la metodología es muy diferente de lo que pasa en muchos sindicatos de la CGT, hay elementos democráticos, hay otros elementos democráticos, no hay niveles de corrupción. En cuanto a la concepción sindical, creo que el debate sería muy profundo para pensar que en la mayoría de los casos se sigue con un modelo sindical histórico en el cual tiene vertientes de clase en términos de lo cotidiano, pero en lo colectivo no se cuestiona el capitalismo, y siempre se busca tener algún aliado en el Estado. ¿Qué? ¿Hola? Sí, te escucho. Sí. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, se había cortado. Que incluso fue, se quiere, de los pocos sectores que reintentaron rechazar las privatizaciones, los que los paralizó en muchos casos, ¿no? Porque estaban buscando cuál era el sector del Estado con el cual negociar, o cuál era el sector del Estado que les podía dar una mano. No había interlocutor con el cual negociar algo. Y no, y el proyecto de los 90 no dejaba espacio para eso, ¿no? Pero bueno, esto, por eso creo que es un debate que merecería mucho tiempo, es decir, plantear los modelos sindicales que han estado presentes a lo largo de la historia argentina, ¿no? Desde un modelo no solamente que no cuestiona la burguesía, sino que se somete plenamente a los dictados de la burguesía, desde otro sector que aunque no cuestiona el sistema social, está en la idea de pelear y negociar, ¿no? Pelear y negociar en los términos de conquistas dentro del sistema, y otro sector que también siempre ha existido, que pretende ir más allá del capitalismo, ¿no? Sí, además, bueno, vos comentabas esta imposibilidad de llevar adelante una metodología de negociación en momentos en que no había posibilidad, ¿no?, de diálogo con el gobierno de turno en aquel tiempo, el menemismo, da cuenta de que, digamos, las condiciones objetivas de los sectores que se aglutinan alrededor de tal o cual central de trabajadores hace que una metodología pueda ser viable o no. Claro, exactamente. Me imagino que son sectores de la producción diversos los que hay en todos estos sectores que aglutinan determinadas metodologías y determinados dirigentes y estructuras dirigenciales con sus metodologías y sus armados, digamos, y sus proyectos sindicales que determinan de algún modo el tipo de sector como están insertos en la producción esos dirigentes, ¿no? Sí, además si uno mira las centrales sindicales va a ver que hay diferencias bastante notorias entre quienes convoca cada uno, ¿no? O sea, para bien o para mal, la CGT sigue nucleando el grueso de los trabajadores industriales con más fuerza, con mejores salarios, etcétera, etcétera. En tanto la CTA, ambas CTA centralmente han logrado nuclear sectores estatales y de servicios, ¿no? Que un poco fueron sectores más golpeados por la política de los 90 y siguen siendo los más retrasados, o sea que un poco eso explica también su nivel de enfrentamiento mayor que la CGT. Sí, además su capacidad de presión, quiero decir, siendo la CGT que nuclea sectores que están insertos, digamos, en la producción concreta de los empresarios capitalistas, tienen un poder de mucho mayor que aquellos que tienen, bueno, lo hemos hablado también, los paros de docentes que en muchas oportunidades tiene indiferente al Estado. Sí, sí, es más que el Estado toma la política de desgaste para que se enfrenten padres con docentes, ¿no? Pero sí, me parece muy importante lo que vos remarcás, porque además de las cuestiones de orientación ideológica y además de las cuestiones de voluntad, hay determinantes estructurales que si uno los desconoce pueden llevar fácilmente al fracaso, ¿no? Sí, sí. Es lo mismo un paro en una automotriz, un peso mucho mayor que una semana de paro de docentes. Y bueno, es una regla de la burguesía, digamos. La regla del capitalismo, perdón. Oscar, se está escuchando muy mal. Estamos volviendo a tener problemas técnicos en la comunicación, así que bueno, dejamos esto, digamos, la cuestión de las condiciones objetivas y para la próxima columna. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Martínez. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Oscar Martínez es sociólogo, es miembro integrante del taller de estudios laborales. Lo hemos comentado, su trabajo tiene que ver justamente con ahondar en la historia y en las metodologías de lucha del movimiento obrero, y se encarga de ofrecer y producir herramientas que posibiliten al movimiento obrero enfrentar estas luchas en este sistema en el cual vivimos, que es el sistema capitalista. El taller de estudios laborales realiza justamente talleres en grupos y en colectivos del movimiento obrero. Bueno, siempre hemos comentado que se suelen hacer aquí en Moreno. No tengo noticia cuándo se ha hecho el último y cuándo se va a hacer el próximo, pero bueno, vamos a ver si podemos conseguir esa información. Son las 10:30 en Recorte Informativo. Vamos a un tema. En este momento está operando nuestro compañero Fernando Ochoa. Vamos a ver el tema que eligió como para continuar con Recorte Informativo. ¿Cómo gana en calidad la musicalización de Fernando Ochoa en este programa Recorte Informativo? Podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda. Se piensan que esa paz que te da el poder de flotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expanden el planeta. Todos sabemos que la meta, la plata, la merca, las armas y las cometas. Todos sabemos que te están saqueando y al primer mundo están empachando. Lo que realmente se expande por el mundo es la muerte de este sistema. El mundo se expande en el planeta. La resistencia del sistema y es un enema. Salta la bronca y es un bochorno. ¿Quién no sabe que son todos chorros? Si te enteraste hoy, será de capital. Si queda un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más. Puedo concentrarme y no pensar, descansar el valero. Esa es la enema para el obrero. Organización internacional, revolucionaria contra el capital. Contra los burócratas, contra la patronal. Contra el Fondo Monetario Internacional.

Movimiento Estudiantil Chileno convoca nuevo paro contra el lucro en la educación. Los estudiantes chilenos tienen previsto convocar un paro nacional para el próximo 28 de junio en protesta contra el lucro en la educación superior. Además, es el día en el que se cumple un año del comienzo de las movilizaciones en los centros educativos. Información del país hermano chileno que estamos leyendo del portal de noticias librered.net. Se aprobó la acción en la reciente reunión de la Confederación de Estudiantes de Chile en la ciudad de Antofagasta. Asimismo, los participantes anunciaron que tienen la adhesión de las organizaciones de estudiantes secundarios. Los activistas chilenos que luchan por los derechos universitarios decidieron organizar la convocatoria tras un escándalo en la Universidad del Mar. El rector de este centro educativo privado, Raúl Urrutia, anunció que los dueños no remuneran a profesores y funcionarios, privilegiando pagar el arrendamiento de los locales que ocupa la universidad. En este sentido, los estudiantes que durante los últimos años no han cesado las protestas contra la educación de pago han denunciado que el lucro es uno de los principales vicios del sistema educativo del país. Las sociedades que controlan estas universidades constituyen de forma paralela empresas inmobiliarias que arriendan locales a la misma universidad y por esa vía obtienen beneficios, como es el caso descubierto en la Universidad del Mar, que tiene presencia en 11 regiones del país. Chile es el país con la educación superior más cara del mundo, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el único en América Latina donde todas las universidades son de pago, lo que muchos estudiantes perciben como injusto. Información que levantamos del portal de noticias librered.net. Seguimos en el portal de noticias de librered.net. Israel inicia su caza contra los inmigrantes africanos. El gobierno de Israel ha conseguido el visto bueno definitivo de la justicia para empezar a detener y deportar a inmigrantes africanos. De hecho, las fuerzas israelíes han arrestado este lunes a 55 personas que se suman a las 25 detenciones de ayer efectuadas por la Brigada Oz, que se encarga de cumplir con los planes del Ejecutivo Hebreo para expulsar a miles de ciudadanos sur-sudaneses y eritreos. Poco importa que los detenidos contaron con el estatus ya retirado de protección colectiva que impedía que fueran deportados ante los conflictos en sus países de origen. Especialmente preocupante es el caso de los sursudaneses, los más perseguidos, que tendrán que volver a una región donde la guerra contra Sudán ha generado medio millón de refugiados. Las redadas, que ya habían comenzado hace días, cuentan con el respaldo del Tribunal de Distrito de Jerusalén, que rechazó el recurso que habían presentado diversas organizaciones de derechos humanos. Se calcula que en Israel residen de manera ilegal unos 60.000 inmigrantes, los llamados infiltrados, la mitad de los cuales son africanos, de los que, según el gobierno, entre 1.000 y 1.500 serían sur-sudaneses, una cifra que ONGs locales elevan entre 5.000 y 7.000 personas. Información de librered.net. Ley de Indiana, Estados Unidos, permite disparar contra policías. Washington, 12 de junio, el estado de Indiana se convirtió en el primer territorio de Estados Unidos que permitirá a sus ciudadanos usar fuerza letal contra funcionarios públicos, incluso contra agentes de la policía que entren en viviendas sin autorización. La normativa fue ratificada por el gobernador republicano Mitch Daniels y siguió a una demanda planteada en 2011 por la conservadora Asociación Nacional del Rifle, ANR, ante la Corte Suprema de Justicia. El caso jurídico involucró a un hombre que demandó a patrulleros después que estos violaron la privacidad de su residencia. Un tribunal federal falló a favor de la policía. La ANR reactivó el pleito y ganó la réplica legal. Tal legislación firmada por Daniels es un recipiente para el desastre y coloca un tiro al blanco sobre nuestras cabezas, opinó Tim Downs, presidente de la organización sindical Orden Fraternal de Policías en Indiana. Ahora cualquier individuo bajo influencias emocionales negativas puede crear una situación ficticia o real para atraer a oficiales hacia la casa y luego dispararles sin aviso previo, agregó Downs. En 2005, una polémica ley similar fue sancionada en Florida por el entonces gobernador republicano Jeb Bush, quien otorgó a los civiles el derecho a abrir fuego contra cualquier persona percibida como amenaza a su seguridad en un lugar público. Fuente de esta información, Prensa Latina. Y finalmente, una noticia de Colombia. Grave denuncia en Colombia: narcoparamilitares ordenan asesinar a Carlos Lozano, director de Voz. La información es de ANCOL. Carlos Lozano, dirigente político comunista, uno de los voceros de la marcha patriótica, denunció la existencia de un plan para asesinarlo, cuya preparación estaría a cargo del grupo paramilitar Los Urabeños. En el comunicado conocido hoy por diferentes medios de comunicación, el dirigente comunista exhorta al gobierno de Santos a ofrecer garantías a los opositores y críticos del régimen, única manera de fortalecer la democracia. La opinión pública nacional e internacional ante esta grave denuncia no puede dejar de pensar en el criminal Baile Rojo, como se denominó el plan de exterminio contra la Unión Patriótica. El militarismo colombiano considera, dentro de su lógica macabra, que para proteger la democracia es necesario eliminar físicamente a los opositores políticos, a los dirigentes populares, sindicalistas y todo aquel que se opone a su proyecto oligárquico. La denuncia de Carlos Lozano Guillén incluye y describe que en el día de hoy, lunes 4 de junio, el comunicado fue difundido ayer, he recibido información de fuente, la semana pasada, 4 de junio, he recibido información de fuente digna de todo crédito, que el grupo narcoparamilitar Los Urabeños de Don Mario ordenaron asesinarme. Para ejecutar este acto criminal contrataron un grupo de sicarios cuyos integrantes están ubicados en distintos sitios de Bogotá, que recibió $200,000 y con la orden de hacerlo cuanto antes. No me cabe duda que esta grave denuncia tiene que ver con la ola de amenazas e intimidaciones que provienen de la ultraderecha y de los enemigos de la paz, incluyendo la que fue revelada hace pocos días por la ex senadora Piedad Córdoba, dirigente de Colombianas y Colombianos por la Paz. Por desgracia, estos actos desesperados del terrorismo narcoparamilitar están estimulados por las viscerales declaraciones de altos funcionarios del gobierno y miembros de la cúpula militar que señalan a Marcha Patriótica de ser agente de la subversión y aliada de las FARC. Que tome atenta nota el gobierno nacional. El camino más aconsejable es de fortalecer la democracia, ofrecer garantías a los opositores y a los críticos del régimen, que tienen todo el derecho a buscar cambios y transformaciones progresistas en el país. Esto dice el comunicado de Carlos Lozano Guillén, director de Voz. Bogotá, 4 de junio de 2012. Y hasta aquí las noticias internacionales en Recorte Informativo. En un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que... Todo se transforma, todo es rápido, todo es así, al ritmo de la radio del día de hoy, en esta mañana. Está nuevamente en línea Camila, docente del Bachillerato del Galpón. Se había cortado, Camila, la comunicación telefónica, pero estamos hablando de la actividad que se va a realizar el día sábado en el Churqui. Exactamente, va a haber una actividad que es un festival, que es organizado por docentes y estudiantes, que va a empezar a partir de las 10 de la noche, más o menos, hasta la madrugada. Va a haber algo para tomar, algo para bailar, de todo un poco. Esta actividad, ¿por qué es impulsada por el Bachillerato Popular, el Cañón? No, el Galpón. nosotros estamos impulsando este festival, como otros que hacemos en el barrio, en este caso es en el Churqui, para recaudar fondos, ya que estamos peleándole al Estado el reconocimiento de este espacio, uh-huh. Y no tenemos las mejores condiciones en lo que es infraestructura. Como el nombre lo dice, es un galpón donde habitan bastantes estudiantes y profes, hasta niñitos de o niñitas uh-huh. de los estudiantes que llevan a sus hijos a cursar con ellos todas las noches. Entonces creemos que tenemos que mejorar estas condiciones, ya que el Estado no nos está garantizando el financiamiento integral del espacio. Bueno, seguir de alguna manera recaudando fondos de esta manera, sí, pero siempre teniendo como horizonte la lucha para que el Estado nos reconozca como espacio y como financiamiento, ¿no? ¿El Estado había dado su compromiso de reconocerlos? En principio sí, estamos, pero en realidad lo que nos reconocen es los títulos de los egresados. Nosotros tenemos que seguir peleando lo que es la pareja pedagógica, uh-huh. en el marco de la coordinadora de lucha, que aglutina varios bachilleratos populares, y un montón de otras cuestiones que son propias de los baches, como otra legislación que nos contemple y que nos dé una normativa que sea y que respete nuestra identidad, y bueno, y algunas otras cuestiones que seguimos teniendo en cuenta para poder avanzar en la lucha frente a ciertas limitaciones que nos pone el Estado hoy en día, ¿no? ¿El programa FINES de alguna manera dilató este tiempo de que se llegue a comprometerse y a llevar de adelante este acuerdo que había dado el Estado? La apertura de FINES en los barrios es bastante complejo respecto a la relación con bachilleratos populares, uh-huh. porque el Estado propone como política educativa la apertura de FINES para secundaria de adultos. Por eso se lo preguntaba, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que la propuesta tiene que ser una propuesta presencial, con organización y lucha, y con otras características como la asamblea y otras cuestiones que el FINES no está contemplando. Esa es la política educativa en materia de secundaria de adultos que propone el gobierno hoy, la apertura de FINES en todos los barrios. Así que sí, nos está un poco sacando la fuerza o proponiendo otras cuestiones que me parece que teníamos que empezar a discutir. En la actualidad, ¿cuántos chicos están estudiando? ¿Cuánta gente está estudiando? Nosotros tenemos una matrícula más o menos de 40, 50 personas. 40 o 50 personas. Sí. Sí, sí, sí, ya tenemos egresados y todo, así que bueno, seguimos dando batalla como podemos. ¿En esta batalla se piensa nuevamente movilizar hacia sí, La Plata? Sí, sí, estamos proponiendo un plan de lucha y movilización que es a La Plata el jueves, creo que es, jueves 14 de junio, uh-huh. pero el jueves que viene, pero igual si no yo te vuelvo a llamar y te vuelvo a confirmar bien en qué andamos con el plan de lucha, ¿sí? Es decir, se está definiendo si se hace esta medida este jueves, dentro de dos días. Dentro de dos días la idea es hacer una presencia en La Plata para ver en qué anda las últimas firmas de los últimos convenios, que sería el convenio en el que nosotros aparecemos. Uh-huh. Entonces, la actividad, recordemos que no todo está separado, por eso hablábamos de la historia y de la lucha que está llevando adelante el bachillerato El Galpón y esta actividad que se va a realizar en el Churqui, que bien lo señalabas, para recaudar fondos y seguir con esta experiencia. Uh-huh. Será a partir de las 22. Es el sábado que viene, sábado 16, a partir de las 22, en el Churqui, que es la dirección, a ver si la tengo a mano, es Yoli, 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno, del lado sur. Uh-huh. El valor de la entrada es de 5 pesos y bueno, estamos organizando profes y estudiantes del bache, así que los esperamos a todos. Camila, desde ya muchas gracias, sabemos que hiciste un esfuerzo enorme para hablar con nosotros. En primera instancia se había cortado la comunicación, luego se fue a una cabina telefónica y está hablando con nosotros. Desde ya muchas gracias. Te agradezco mucho, queríamos solidarizarnos con la compañera militante del FOL que ayer ha sido reprimida y golpeada por las fuerzas policiales, y queremos, bueno, que denunciar este accionar de que creemos que son responsabilidad de las fuerzas policiales, el intendente de Moreno y también el dueño de las tierras, que es un tal Piero Dato, que bueno, como estas complicidades, ¿no? El empresariado, la policía y la intendencia se ponen de acuerdo para nada, para criminalizar a los militantes y no dar respuesta, digamos, al problema de fondo que tiene que ver con las tierras, ¿no? Camila, de ya, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí escuchábamos a Camila, docente del bachillerato popular El Galpón. Es muy similar en lo sonoro. Entonces uno se va entremezclando de tanto hacer entrevistas, es como que lo naturaliza. El bachillerato popular El Galpón expresa de algún modo esta necesidad de seguir sosteniéndose. En Moreno Norte está ubicado el bachillerato El Galpón, donde van a realizar esta actividad. Supongo, decía, que se va a escuchar mucha música para bailar. Nosotros de algún modo interrumpimos a Drexler, pero podemos a Kevin Johansen escucharlo con bien intelectual, ¿por qué no? Para ir cerrando la segunda hora del programa el día de hoy. Todo tiene que ver con todo, porque lo que decía Camila cuando hablaba con nosotros era lo que sucedió en el día de ayer, que vamos a estar escuchando luego de la tanda de hora, que es la movilización de organizaciones sociales solidarizándose y acompañando a Carolina del Fol sobre lo que sucedió ayer en Bon Giovanni. Quédate ahí en esta radio recuperada, en la 90.1. Nos vamos a Kevin Johansen y luego regresamos con Recorte Informativo. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weil, Guggenheim. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustein era re tortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magui, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.

de este militante del folk que en el día de ayer se movilizaron a la municipalidad de Moreno para hacer visible la violencia generada en el barrio Bon Giovanni. Hay otra violencia, los trabajadores la denuncian, denuncian mejores condiciones. Son los trabajadores de la clínica del Corta. Quien está en línea es Andrea Lucero, quien va a hablar inmediatamente con nosotros porque siguen con las medidas de fuerza. Andrea, Fernando Ochoa, te saluda, buenos días. Hola, buen día Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué impulsó y qué impulsa estas medidas de fuerza que están llevando adelante los trabajadores de la clínica Alcorta? Mira, yo soy la, primero te quiero decir, soy la delegada, somos dos delegados, también estoy, somos Guillermo González y Andrea Lucero. Mira, se tomó esta medida porque hace 3 meses venimos con irregularidades en el pago de sueldo. Nos están pagando en 4 veces, 5 veces. Uh-huh. Este mes llegamos al plazo vencido, que nosotros tenemos el plazo vencido, es el cuarto día hábil del mes. No llegamos a un acuerdo con la empresa, nos dieron 800 pesos, nos siguen dando, digamos, en cuotas, ¿no? Ni siquiera llegamos todavía al día de hoy a un 50%. La gente ya indignada, tenemos en esta situación como está el país, no te alcanza el dinero con lo que cobramos, imagínate, por mes, mucho menos cuando cobramos en estos términos. Así que bueno, la gente decidió, se hizo una asamblea de urgencia el día viernes en la clínica, y la gente decidió tomar una medida de fuerza, mandar una carta documento y tomar medida de fuerza. Ayer hicimos una nueva reunión con la empresa, donde el doctor nos prometió un pago, no, o sea, nos dieron un pago de 1.000 pesos nuevamente a cuenta. ¿De qué doctor estamos hablando? El doctor Nardini, es el director de la clínica, Alcorta, Daniel Nardini. Bueno, nos dieron 1.000 pesos nuevamente a cuenta, obviamente que la gente lo tiene que cobrar, porque si no tampoco tienen para darle de comer a los hijos, ¿no? Hay gente en la clínica, hay muchas mujeres que son cabeza de familia, donde mantienen hijos, donde mantienen un hogar, y la verdad es indispensable el cobro, es en carácter alimenticio, no es que estamos haciendo un paro en contra de la gente. También a veces viene la gente que tiene toda la razón, viene enferma. Se están atendiendo igualmente las urgencias, se atienden las urgencias, la clínica no está cerrada, está la guardia mínima, los pacientes internados obviamente que están siendo atendidos. Lo que no se aceptan son de repente alguna derivación, pero las urgencias se atienden, los chicos, los pediátricos vienen en situación. Ayer inclusive tuvimos una urgencia con un pediátrico, se logró derivar a un centro de mayor complejidad. La verdad, la gente, entendemos la indignación muchas veces que vienen a atenderse y no pueden atenderse, pero lamentablemente también tenemos derecho a hacer el reclamo. Andrea, ¿esta situación se había reiterado tiempo atrás o es la primera vez que sucede? No, ya tuvimos varias medidas de fuerza, en realidad en el 2001, también, que fue una crisis profunda, pero en este caso... Mira, lo que la empresa aduce en esta época, ¿no? Que sabemos que no estamos en una crisis tan profunda, porque los otros establecimientos, las otras clínicas de otros partidos han cobrado el sueldo. Nosotros tenemos un porcentaje de IOMA, ¿no? IOMA es la obra social de empleados estatales. Bueno, y lo que se aduce es que hay un conflicto entre la provincia y la nación, y no están liberando los pagos de IOMA. Entonces, al no cobrar el 50%, que supuestamente están dirigidas siempre a los sueldos, nosotros cobramos con cheques de IOMA, como no se paga, IOMA no está pagando a la empresa, esto es lo que nos dice el empresario, ¿no? Si bien entran otros pagos de otras obras sociales, pero también hay médicos, hay otras cosas también para pagar. Así que bueno, el tema es, la gente necesita cobrar, lamentablemente la medida de fuerza, hasta que ellos no nos den una respuesta favorable, no se va a levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir esperando y bueno, creo que está en manos de la empresa, ¿no? ¿Está interviniendo algún sindicato? Sí, yo soy delegada, está interviniendo el sindicato de sanidad. Nosotros pertenecemos a la zona oeste, que es el sindicato de AXA Hurlingham. Se lo preguntaba porque eso quizás no había quedado bien claro cuando hablábamos y el oyente que está escuchando puede empezar a dimensionar lo que estamos hablando. ¿Qué tareas se desarrollan por parte de los trabajadores de la clínica? ¿Cómo qué tareas? Como para empezar a visualizar, porque imagino que no son, debe haber muchas tareas y roles en la clínica de los trabajadores que están reclamando. Mira, nosotros en la clínica el porcentaje, por ejemplo, es... hay enfermería, mucamas, quirófanos, se producen, sí, hay cirugías, que en este momento cirugías no se están realizando porque siempre son programadas, y si hay de urgencia también se eso sí no se puede realizar, que es lo que te decía. Entonces hay, están interviniendo en este caso mucamas, enfermeras, instrumentadoras, gente, por ejemplo, administrativo, toda la parte administrativa, personal de lavandería y cocina. ¿Y los médicos? Los médicos, como la clínica está de paro, muchos médicos se han solidarizado con nosotros, si bien ellos no pertenecen a nuestro gremio, pero se han solidarizado, por ejemplo, han suspendido consultorios, se pueden reprogramar los turnos. O los médicos de guardia, como te digo, están de guardia. El paro es presencial, no es que la gente no viene a trabajar, la gente viene como todos los días en su horario habitual. Y los médicos, ya te digo, se están atendiendo, por eso nosotros tenemos que tener la guardia, porque están se atienden las urgencias. Andrea, entonces, para quedar más claro, si esto no se resuelve, que es lo que ustedes están exigiendo, que se reactive el pago a tiempo, ¿van a seguir con la medida de fuerza? La medida de fuerza continúa, porque a partir del día de ayer se tomó una decisión. Primeramente podría haber sido hasta 24 horas si teníamos una respuesta favorable el día de ayer. Al no tener una respuesta favorable, vamos a continuar con esta medida de fuerza. Ya te digo, esperaremos la respuesta de la empresa. Siempre y cuando ellos nos hagan una buena propuesta, se levantará la medida. Andrea, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros y comentarnos la situación que se vive en la clínica Alcorta. No, por favor, a ustedes, y la verdad que le pedimos disculpas a la gente que se ve damnificada por esto, que es la gente que va habitualmente a la clínica. La verdad, no está en nuestras manos. Nosotros vamos a trabajar, como todos los trabajadores, para cobrar un sueldo. Y si no lo cobramos, lamentablemente tenemos que tomar esta medida. Desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a Andrea Lucero hablando con nosotros, trabajadora y delegada de la clínica Alcorta, clínica que está teniendo actividades tibias, por cierto, porque hay un paro por parte de los trabajadores, que bien lo explicaba, por la demora de pagos. Esto está sucediendo en Moreno, como también lo que escuchábamos hace instantes de lo que ocurría en el día de ayer en la Plaza Mariano Moreno, para ser más precisos, frente a la Municipalidad de Moreno, donde organizaciones hacían el repudio a lo sucedido en el barrio Bon Giovanni. En estos momentos se están reuniendo en el IDUAR, así que le informamos a Karina, que se comunicaba con nosotros al 466-6559, que las novedades es que en estos momentos, por eso Carolina no pudo hablar con nosotros, se está llevando adelante una reunión con funcionarios del IDUAR y diferentes organizaciones y vecinos por lo que sucedió en Bon Giovanni. Nosotros continuamos en Recorte Informativo, diciéndote que podés comunicarte no solamente con este número telefónico que recién tomaba lectura, sino también mandando mensaje de texto al 1561-5403-59. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Trae una historia, la historia no la hice yo, la hicieron nuestros abuelos, y fue todo a pulmón, él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró. Aquellos duelos rasantes fueron la aberración y el terror fue la ley. De un país en llamas que clamaba por su honor, mataban ideas, no tenían su opinión. Si sos argentino, quisieron ganar terreno, dieron el golpe final en una guerra, nos hicieron temblar, que los remil parió, pedazos de hijos de puta. Cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas, cuánto que nos costó y de qué nos sirvió. Hoy la historia es otra, condena la corrupción, no vive mintiendo, qué impotencia tengo hoy, roban con descaro, la ley es la impunidad. Y si no, dígame Ibarra, deme una explicación, ¿qué pasó en Seguimos en Recorte Informativo. Hoy quería, bueno, he traído un libro que está titulado Intensidades de Mujer, editado por América Libre, y quería leer algunos poemas que están incluidos en este libro. Drica nació en Brasil en 1988, lleva 7 meses en Ezeiza. Relata que nació en una familia de luchadores y gracias a su madre, la persona que más admira. Soy alguien alegre con virtudes y defectos, comenta Drica. Cometí un error y hoy me encuentro en este lugar privada de mi libertad, lejos de mi familia y mi realidad. Me gusta escribir mis pensamientos, la música y el básquet son mi pasión. Black Angel, Luz Aralis Ellinger, nació el 2 de mayo de 1987 en Holanda y hace casi 2 años que vive tras las rejas en la unidad 3. Mi mamá es dominicana y mi papá holandés. Me criaron para una vida de lucha y de trabajo y heredé de abuela materna el romanticismo por escribir. Cuando escribo, lo hago desde el corazón, buscando desahogar una parte de mí y buscando ser libre, sino de cuerpo, de alma y de mente. Es mi manera de estar en libertad, afirma. Este poema les pertenece. Hablar sin miedo, escuchar y ser oído, difícil está encontrar respeto. Carta de despedida de un amor que no se olvida. Si algún día, caminando, nos volvemos a ver, recuérdame que un día te dije 3 veces te quiero. Pues ese día te diré qué fue de ese querer, de los que ahora solo quedan en mis recuerdos. De aquel te quise mucho, de aquel te quise más que a nadie, y de aquel no te quiero perder. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Ese día te dije 3 te quiero, los que hoy, tiempo después, forman un solo sentimiento. Es que te amo más que el universo, y de los te quiero solo queda amor eterno y sincero. De aquel viejo amor solo queda el recuerdo, dejándote un beso y un lo siento. Porque he sido cobarde al no decírtelo a tiempo, te amo, te quiero, adiós. Pensando en ti, como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. otra poetisa, Río. Río optó por el anonimato luego de salir en libertad. Suerte en la nueva vida. Este es su poema. Acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Y rescatado. Uno se muere, nadie ve y se muere de tanta soledad entre tanta cosa. Ve alejarse la estrella que uno quiere, ve a la vida en conflicto con la rosa. De ojos tensos, violencia, atardeceres con desesperaciones lastimosas, se describe, lo matan. Se desmuere de miocardio con pena y otras cosas. Uno se llora. ¿Para qué el pronombre? Para darle al sordo oído mutilado el grito, más grito que le nombre. Y uno muere de un tiempo desdichado, nadie lo ve, porque está solo, el hombre solo, entre cifras solo y rescatado. Sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que... Melody también borró sus huellas al trasponer los muros. Suerte en la nueva vida. Este es su poema. Como ahora pienso. Distancia. A veces pienso que es demasiado tratar de mantener nuestro amor a través de esta distancia que me impide verte. Siempre me estoy diciendo, tal vez mañana. Tal vez mañana veré tu rostro, oiré tu voz, sentiré tu perfume y tus caricias que me hacen estremecer de amor. Pero el mañana llega y tú, amorcito, no estás junto a mí. Supongo que todo lo que puedo hacer es recordar tus caricias, imaginar tu calor, poder besar tus labios y esperar hasta poder estar juntos otra vez. Amorcito, y quién sabe, tal vez mañana. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu... Estos son poemas que están en Intensidades de Mujer, un libro editado por América Libre. Tienen poemas de Claudia, La Rusita, Sol, Lidia, Trica y Blank Angel, Cara Pálida, Potrillo, La Única, Su, Río, Sonia Braga, Wally, Melody, Blácida, Gladys, Brenda, Belén, La Galle y Cue. Pensando en ti, como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. Lo que algún día tuvo comienzo tendrá fin. Somos lluvias en un río de abril. Todo se marcha, todo nos deja seguir. Es pañuelo que se agita. Serás una sed, hebra de luz en mi ser, tu ser. Pasos aquí, hoy soy solo los abrazos que di.

Moreno y más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Recorte Informativo con algunos problemas con internet. Teníamos la información que se posteó en la agencia Rodolfo Walls, pero es imposible leerla desde aquí, desde los estudios. Pero quien está en línea es Guaira Condorí, que va a hablar con nosotros para explicarnos qué está sucediendo en Salta y también que se presente ella misma, porque teníamos toda la información y al caerse el sistema todo se pierde. Guaira, Fernando Ochoa la saluda de Buenos Aires. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo está? Y buenos días a todos los radioescuchas y al programa, ¿no? Así que muy buenos días, gracias por llamarnos y comunicarse con nosotros. ¿Puede contarnos qué está sucediendo en Salta? Precisamente en lo que ustedes están viviendo. Bueno, nosotros un poco estamos sufriendo los atropellos, que no es ahora. Los atropellos siempre hemos venido sufriendo hace muchísimos años, ya hace más de... Ya damos un poco de la historia, hace 518 años que aún se ha seguido atropellando, y en estos últimos años ha sido un poco más grave, digamos, parte de nuestro territorio. Y a querer borrar la hoja de nuestro libro, no, más bien hablamos de los patrimonios arqueológicos, de nuestros sitios sagrados, de nuestras huacas sagradas, andenes de cultivo, tajamares, Sayamanca, La Chacana. Entonces hay muchísimas cosas, digamos, que la hoja del libro está tendida en nuestro territorio, es la historia de esta Via Yala, en lo cual nosotros vivimos. Estamos hablando de la comunidad Yaguita Calchaquí, El Divisadero. Así es, estamos hablando de la comunidad Yaguita Calchaquí, El Divisadero. Nosotros legalmente estamos constituidos. Tenemos personería jurídica, tenemos relevamiento territorial, que hemos trabajado sobre la 26.160, que es una ley de emergencia, que tuvo su prórroga de ley, ahora es la 26.554, y que tiene hasta el año 2013, el 13 de diciembre. De acuerdo a eso, tenemos todo un trabajo hecho como comunidad, y no solamente tenemos el trabajo, sino tenemos la posición actual, pública y tradicional. Entonces, nuestras tierras hoy aparecen supuestos dueños, querer marcar con el dedo. ¿Quiénes son los supuestos dueños o los terratenientes? Bueno, el supuesto dueño es Eduardo Domingo Tolaba, ¿no? En lo cual dice que haya comprado, no sé quién se los ha vendido. Porque nosotros, desde que nosotros trabajamos, desde nuestra posición, nunca lo hemos conocido, ni como vecino, ¿no? La irrupción de este señor en el territorio de la comunidad, ¿obedece a qué motivaciones, qué es lo que pretenden hacer ahí? Bueno, hablando un poco a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, ya hablaría no solamente desde mi comunidad, sino que se viene dando a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel internacional, ¿no? Siempre las comunidades originarias han sido inconsultas en muchos de sus derechos. En este caso, nosotros nunca he obtenido una información más allá de que dice ser dueño, nunca he hecho la previa consulta informada a la comunidad. Y cuando uno va a hablar, hablan por ellos, no quieren hacer valer o no quieren escuchar la libre determinación de nuestro pueblo. Entonces lo que ellos pretenden hacer y lo que se ha hecho a lo largo y a lo ancho es como allá en el sur ponen soja, acá en el Valle Calchaquí lo que ponen es destrozar un patrimonio arqueológico, y se ha destrozado un montón en los viñedos que se ha puesto en la agricultura de la vid, vitivinícola. Entonces siempre se ha destrozado nuestros espacios sagrados, nuestro territorio, se ha hecho destrozos aquí en el valle, ¿no? Que bueno, en aquel entonces y muchos de los años hemos callado, hemos estado callados por muchísimos años, pero creo que ya no podemos callar más y hay que defender, porque esta parte, este espacio, no solamente de nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros pertenecemos a la tierra, somos hijos de Aleto, la queremos, la amamos y la defendemos. Tan solo queremos ser libres como hemos sido siempre. Queremos sembrar, cultivar, ser libres, tener nuestros animales, porque este es nuestro espacio de vida. Es a donde, si bien hay un campo, ese campo está ocupado porque ahí es nuestro pastoreo, donde andan nuestras ovejas, donde andan nuestras llamas, donde andan nuestras cabras, todos los animalitos que criamos nosotros para poder sobrevivir. Y también somos defensores, no solamente aquí abajo es el espacio de donde ponen vitivinícolas, sino también a la alta montaña. Somos los guardianes del cóndor, del guanaco, de la vicuña, que para nosotros son hermanos, animales sagrados para nosotros, ¿no? Esta apropiación del territorio para producir vid está desplazando el espacio que ustedes tienen para la crianza de estos animales. Ustedes, bueno, se desempeñan en esta tierra, su modo de vida que tiene que ver con la producción para el autoconsumo y para la sobrevivencia de la comunidad en cercanía con la naturaleza. ¿Es así? Exactamente, es así. Exactamente, ese es nuestro pensamiento. Por eso siempre los pueblos originarios han tenido una mirada, no sé si diferente, pero sí hemos tenido la constelación de la estrella, tierra, el cosmos y el universo. Entonces hemos siempre vinculados y tenemos los espacios, digamos, de nuestra política constitucionaria. Seguimos manteniendo nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestros eventos, que le llamarían, para que lo entiendan, porque para nosotros es venerar a nuestra madre tierra, venerar al Tata India, a la Mamaqueya, Pachacamá. Entonces, hay muchísimas cosas constitucionarias de nuestra costumbre que nosotros ejercemos día a día en nuestro territorio. Y ese espacio a donde justamente, a donde quieren alambrar, pretenden borrar la hoja de nuestro libro, de la historia, de la comunidad, no vamos a permitir, porque esa es la hoja de nuestro libro. Es a donde hoy han destrozado vasijas, han roto una huaca sagrada, han sacado los huesos de nuestros abuelos y lo quemaron, ¿no? Es tal cual como que nosotros le vayamos y le saquemos a su abuela, de este señor Eduardo Tolaba, y lo traigamos aquí a la montaña a prenderle fuego. Creo que nosotros nunca lo haríamos, ¿no? Porque nosotros somos muy respetuosos. Eso, más allá de que no está de vida, que no sabemos, no somos nada dueños, no somos dueños ni de la tierra, ni de nuestro cuerpo, de nada. Tan solo somos 125 gramos del polvo de la ceniza que podemos quedar en un momento del proceso de nuestro cuerpo. Ante esta situación que ustedes viven, avasallamiento de derechos de las comunidades originarias, mucho se ha hablado hace 2 años, cuando se instalaba el Bicentenario, la discusión de empezar a reconocer derechos. ¿Sienten que esto no se está realizando por parte de las políticas gubernamentales, más para ser precisos, del Estado Nacional, y donde todo sigue igual, donde ustedes, como otras comunidades, siguen denunciando esta violación de leyes y también la posesión de estos terratenientes. Sí, nosotros, ahí como para aclarar, nosotros más allá de este gobierno de turno a nivel nacional, que ha dado quizás un poco, se ha hecho responsable, digamos, ¿no?, de muchos daños que, o de muchos oídos sordos de otros gobiernos que nunca han querido escuchar, ¿no? Si bien, hablando del Bicentenario, se ha dado esa oportunidad o hemos ejercido esos derechos, en lo cual hoy están vigentes, como la 2660, como la 23302, como la 24071, como los convenios también, lo que hay entre... Si desea se está realizar la una nueva telefónica, llamada, marque 1. Que estábamos recién si hablando, sí, ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos 2. A hacer, ya lo vamos si a hacer. Desea también deseamos todo eso, pero estábamos hablando con Güera Condorí, que es de la comunidad de Aguita, Calchaquí, El Divisadero, y nos comentaba esta situación que está viviendo en Salta, donde se están violando las leyes de tierra hacia los pueblos originarios por este terrateniente Eduardo Toleva, que bien explicaba la situación que se está viviendo en Salta. Estábamos consultándole sobre las violaciones a estas legislaciones y cuál es el rol del Estado, que bien explicaba Guaira Condorí que no hay mucha diferencia entre los gobiernos en forma estructural. Sí se ha visto algunos avances en los últimos años, más precisamente cuando se instaló el debate sobre la el Bicentenario, ahí lo que estaba señalando eran algunos aspectos positivos, pero lo que estaba remarcando y estaba señalando era la situación que se vive en Salta, muy similar a lo que pasa en otras provincias, con otras comunidades. Recordaba, antes que se nos caiga internet, lo que estaba pasando también con la comunidad COM y lo que sucede en Formosa y en otras provincias. Bueno, un tema a seguir de cerca. Y también recordando lo que Darío Aranda había publicado en MU cuando pudo publicar las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando se reunió con las comunidades. En aquel momento, marcando la posición del gobierno nacional. Seguramente en estos días vamos a tomar lectura de ese documento imprescindible para empezar a entender las políticas gubernamentales hacia las comunidades originarias. Nosotros continuamos en Recuerdo Informativo, 10 minutos faltan, es así Bernardo, estamos así, ya finalizando el programa del día de hoy, nos acomodamos, te decimos que te puedes comunicar como lo hizo Karina, como lo hizo Sonia, al 466-6559, Sonia está tomando unos matecitos y escuchando el programa, le mandamos desde aquí un saludo, seguramente lo está haciendo desde Lipibropos, así que saludos Sonia Olmo, conductora de Boca que Vuela, que ayer salió al aire en la 90.1, y también puedes mandar mensajes al 1561-540359, todo eso para comunicarte con nosotros, como lo hizo Sonia, como lo hizo Karina, que también está atenta a la radio, pero ella lo hace desde los auriculares, no desde el Walkman, sino desde un celular, las nuevas modernidades. Nosotros continuamos en Recuerdo Informativo de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? Recuerdo Informativo. FM Moreno 90.1, tu estación de información. Someday people, I know things will come my way. Someday, people, I know things will come my way. But as of now, it seems to live it just don't pay. Hoy estamos muy así, muy nublados, muy poéticos y muy con esta música que nos instala ahora Bernardo Tosi, seleccionando los climas, manos de tijera Durán. Aquí con nosotros estamos finalizando el programa del día de hoy, donde Bernardo me va a ayudar a ir acomodando el contenido, donde nos fuimos moviendo minuto a minuto con diferentes entrevistas que realizábamos, pero bien señalábamos al inicio la cobertura periodística de lo que sucedió en el día de ayer. Para ser más precisos, en la Municipalidad de Moreno, organizaciones sociales se movilizaron para repudiar el accionar policial en Bon Giovanni, en la toma que se está realizando en Bon Giovanni, donde buscan una respuesta inmediata por parte del intendente Mariano West, y en estos momentos se están reuniendo en la sede del IDUAR los vecinos y organizaciones para resolver la situación de tierras y también el procedimiento policial. También hablábamos con una trabajadora de la clínica Alcorta, se está llevando adelante la medida de fuerza por retraso de pagos, y nos explicaba que la medida continuará hasta que no se resuelva la situación. Además, también estábamos hablando con Oscar Martínez, analizando la cobertura periodística de lo que sucedió el día viernes con el paro de CTA, ampliando lo que nuestros compañeros ya habían trabajado desde Recorte Informativo y Mucho Palo, pero también dando su opinión en esta columna que tiene todos los martes conmigo. Está Bernardo acompañándome aquí en los estudios de la 90.1. También hablábamos con una integrante del bachillerato El Galpón, actividad que se va a realizar en el Churqui el día sábado, actividad para seguir funcionando desde lo económico estos espacios que esperan el reconocimiento del Estado. Hasta este momento todo sigue igual, es más, la respuesta del Estado fue generar planes fines, como bien lo explicaba, para de algún modo contrarrestar estas experiencias que surgen desde la práctica activa y de la idea de comprender a la vida desde la concepción clasista. Está nuestro compañero Bernardo, que me va a ayudar a seguir acomodando el contenido. En último lugar, estábamos hablando con Guaira Condorí, que bueno, se cortó y no pudimos completar la nota, para que nos describiera la situación que se está viviendo en Salta de avasallamiento al territorio de la comunidad El Divisadero por un terrateniente que pretende cultivar vid, y como primer paso lo que ha hecho es crear una picada, despejar una picada para comenzar a instalar el alambrado. Como primer paso, justamente, dividir, ordenar el territorio, parcelarlo, es la lógica de la producción capitalista. Por otro lado, la comunidad intenta resistir, se había movilizado y bueno, dio a difusión este avasallamiento, y bueno, queríamos dar cuenta de esto. Seguramente en estos días volveremos a comunicarnos como para poder tener noticias e información en relación a lo que estaba sucediendo en Salta. También hablábamos con Cintia Medina, nuestra compañera y conductora de Recorte Informativo, como todos lo estamos haciendo aquí, porque esto es rotativo y te habrás dado cuenta ya desde hace un mes que lo estamos haciendo, sobre lo que sucedió y sucede con Macarena Alba Fernández, un caso de femicidio, y está luchando por su vida, y tenés la dirección que ahora vamos a repetir para acercarte a donar sangre. La dirección que pasaba la compañera Natalia, la compañera de Macarena Alba Fernández, tiene que ver con el lugar donde puede irse a donar sangre para Macarena. La dirección es Siboati 4, en Morón, de lunes a sábados, de 8 a 13 horas. El objetivo es donar sangre para Macarena Alba Fernández. Si mal no recuerdo, es todo lo que estuvimos haciendo, y la lectura de un libro recomendable que vamos a estar llevando adelante desde aquí, desde esta radio recuperada, con la voz reconocida ya por las oyentes de Bernardo Tosi, de este libro. Bernardo, ¿cómo se llama? Para empezar a anotar, yo lo voy a anotar, decime. El libro es Intensidades de Mujer, y es un compendio de escritos, de poesías, de relatos y cuentos cortos de mujeres que viven en situación de encierro en el penal de Ezeiza. Tiene también un prólogo de Oscar Castelnuovo y un epílogo de Caco Pardo, la periodista. Está bien. El epílogo que también, bueno, da cuenta de la situación de encierro en la que viven las mujeres en el penal de Ezeiza. Esto es Mangazo al Aire, ¿me lo presta? Cómo no, no es mío. Bueno, si están escuchando, acá está al aire ya el pedido por el libro para tomar lectura de esta buena propuesta que escuchaba atentamente y que nos invita a reflexionar de otro lado. Tiene además un anexo documental en el cual hay una síntesis del informe 2009 sobre cárceles de la provincia de Buenos Aires, realizado por la Comisión contra la Tortura en la provincia de Buenos Aires. Y finalmente, bueno, la entrevista con Ana se llama, Ana Caco Pardo, esa mirada. El libro se completa de ese modo, pero la centralidad es la palabra, los escritos, los poemas, los relatos y los cuentos de diversas y variadas mujeres que nos cuentan lo que sienten, lo que viven y bueno, salen al encuentro. Vamos a estar tomando lectura y seguramente compartiendo otros escritos con los oyentes en los próximos días. Esto es Recorte Informativo, en la 90.1, donde pudimos desarrollar estos temas que escuchaste. En el día de mañana también ampliaremos junto a Rubén Bustamante las diferentes noticias que nos abarcan, lejos de esa lógica futbolera, de la pelota redonda, que todo parece que nos invade, ¿no? Donde nos preocupamos si River asciende o no asciende, si San Lorenzo desciende o no desciende, mientras pasan estas cosas que escuchábamos. El fútbol a veces devora todo. Mientras tanto, están los que se atreven a alzar la voz. En Salta, en Moreno, por la tierra, como bien escuchábamos, y también por la sistemática violación de los derechos. En este caso, con el caso que bien describía nuestra compañera Cintia Medina, y también con lo que venimos trabajando, el femicidio. Una figura que recién entra al Código Penal, pero que todavía sigue siendo vacía para las políticas gubernamentales. Porque no hay una decisión de apropiarse de la palabra y de darle un significado político, como es decir, femicidio, y no crímenes pasionales como algunos medios de comunicación trabajan. También estaremos desarrollando y ampliando de Airem y Marina, que tomábamos lectura en el día de hoy desde la agencia Rodolfo Walsh. Si te interesa ampliar la información, podés ingresar a ese sitio. Nosotros ya nos despedimos. En la operación técnica, conducción y también producción periodística, Bernardo Tosi, quien les habla, Fernando Ochoa, junto a Cintia Medina y Rubén Bustamante, hicimos Recorte Informativo con algunos mates que nos brindó Gus Odión y también Sonia Olmos. Desde ya, muchas gracias por estar. Saludos a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.